y las tres jóvenes. Sábado por la tarde, Juana. 1. La tarde se presentaba muy limpia. Por completo azul y brillante el cielo, sin frío ninguno. Con un sol muy puro y la atmósfera transparente y ya con las primeras aromas de la primavera. Era casi mediado del mes de marzo y por eso los almendros ya habían echado sus flores y lo mismo las mimosas, los magnolios de invierno, los narcisos y algunos lirios. Una tarde muy bella y por completo propia para recorrer sin prisa los rincones de la Alhambra, el río que a sus pies la refleja y los paisajes por donde la fuente del Avellano. Y se le vio caminando, como tantas otras tardes, por Plaza Nueva, por la Carrera del Darro, por los puentes junto a la iglesia de San Pedro y por el Paseo de los Tristes. Todo esta tarde por aquí repleto de turistas y, más que otros días, de estudiantes universitarios. Ellos, muchos son extranjeros y algunos en sus países, no disfrutan de un sol tan puro como el que hay en Granada. Por eso, en los días claros y cálidos como el de esta tarde, se les ve por todas partes y como con muchas ganas de llenarse de sol y de la luz que por estos lugares la naturaleza regala. Llegó a la plaza del Paseo de los Tristes y se encontró con algunas carpas de artesanos, pintores, dibujantes, tejedores y otros artistas que ahora y de vez en cuando exponen por aquí y por el mirador de San Nicolás sus cosas para venderlas a los turistas. Con una pequeña bolsa de plástico bajo el brazo, caminaba despacio observando cada uno de estos puestecillos. El de las pequeñas acuarelas con vistas de la Alhambra, el de los retratos y dibujos de paisajes, el de la muchacha con su colección de pulseras. Y según iba caminando y observando, de vez en cuando se paraba, miraba con más interés y para sí se decía: podría hablar con algunos de estos dibujantes y pedirle que me haga algunos dibujos para las portadas de mis libros. Mis fotos son interesantes, pero pudiera ser que un dibujo resulte más atrayente. Por esto, mientras iba avanzando despacio y miraba, también prestaba mucha atención a cada uno de los artistas que encontraba. Un hombre mayor con barbas, una chica delgada de pelos rubios, un joven de estatura baja y con pantalones de colores y dos chicas con rastas y varios perros acostados junto a ellas. Por alguna razón, no encontraba en ninguna de estas personas las características que en su mente tenía. Por eso, con la pequeña bolsa bajo el brazo y con la figura de la Alhambra al fondo y en todo lo alto, siguió recorriendo puestecillos llenos de obras de arte y dejó atrás la fuente que hay en el centro de esta plaza. Rozó el último puestecillo de color blanco y con dibujos de ríos y montañas y se aproximaba al puente del Aljibillo. Por aquí todo empedrado, hay algunos bancos y muchos turistas se sientan en el muro que separa al río de la plaza. Algunos para leer, otros para tomar el sol, para meditar y también simplemente para dejar pasar el tiempo. Esto fue lo que de pronto descubrió en ellas. Dos jóvenes de rostros bellos, color de su piel moreno una y blanca casi como la cal de las casas del Albaicín, la otra. Esta última sujetaba en sus manos y sobre sus piernas un pequeño instrumento de cuerdas. Algo así como una guitarra, pero mucho más pequeña y con menos cuerdas. Y al ver a estas jóvenes, las dos de rostros y cuerpos muy hermosos, charlando entre sí y con sus brazos desnudos para que el sol los besara, se alegró. Por alguna razón que no controlaba, se paró cerca y frente a la que sostenía el instrumento musical y le preguntó: ¿qué le pasa a esta guitarra que no suena? Muy extrañada, la joven lo miró y rápidamente dijo: esto no es una guitarra, sino un ukulele. Es un instrumento muy típico en mi país y suena muy bien. ¿Quieres que te cante una canción? Y sin más, la hermosa joven de tez blanca y pelos con no tonos de oro, se puso a rasgar las cuerdas de su instrumento. Respiró profundo y, con una voz muy dulce, comenzó a desgranar una muy delicada melodía. Algo parecido a las canciones que se oyen en las películas del oeste americano. Frente a ella, quieto y mirando con mucho interés, estuvo un rato mientras en su corazón saboreaba el gozo de algo muy bello. Se dijo: nunca habría soñado yo que una joven tan hermosa como esta cantara su canción y solo para mí aquí junto al río Darro, a los pies de la Alhambra, en una tarde tan soleada y en este lugar tan especial de Granada. Me parece que estoy soñando. Después de unos 2 minutos, la joven puso fin a su canción, lo miró y al oír de él: es muy bella tu canción y suena muy dulce tu instrumento musical. Te lo agradezco. La muchacha sonrió y fue en este momento cuando realmente descubrió que irradiaba una hermosura especial. Cogió la bolsa de plástico que llevaba bajo el brazo, sacó de ella un libro, se lo alargó y le dijo: lo he escrito yo y son relatos inéditos de la Alhambra, Río Darro, Albaicín y Granada. Te lo regalo como agradecimiento a la canción que has cantado para mí. Eres la primera persona en el mundo que tiene en sus manos este libro. La joven de tez blanca cogió el libro y después de darle las gracias, le dijo: mi amigo y yo estamos aquí en Granada solo por unos meses para aprender español en el Centro de Lenguas Modernas de la Universidad de Granada. Sacó él de su bolsillo un pequeño trozo de papel en blanco, se lo alargó y le comentó: solo para el recuerdo, me gustaría saber cómo os llamáis. ¿Me lo puedes escribir aquí? Sin pronunciar palabra, la joven de pelo color oro y tez blanca cogió el bolígrafo que su amigo tenía sobre el banco donde estaban sentadas y en inglés escribió: hay un acento agudo tete asame, Juan S. y Alana W. Domingo por la tarde, Marta. 2. Con su bolsa de plástico blanco bajo el brazo, caminaba despacio. atento a todo lo que iba encontrando y escudriñando el bosque que cae desde las murallas de la Alhambra. Se decía, todavía la primavera no se ve por estos lugares. Solo los cuatro almendros que esparcidos por entre el bosque crecen han abierto sus flores y las muestran para disfrute de nadie. Porque, por las sendas que atraviesan este bosque, solo se les ha permitido caminar a unos cuantos privilegiados. Los directores y empleados de los jardines de estos recintos y de esto me lamento. Porque es hermoso este pequeño bosque y más. Cuando la primavera se presenta en esta ciudad y puede verse desde este paseo junto al río. Y en su corazón, un tembloroso sentimiento le sacudió. Vinieron a su mente los últimos años que por este lugar había paseado y se entristeció. Ya no estaba la hermosa joven que estudiaba en Granada 5 años atrás. Tampoco estaba el amigo que también vino por aquí desde un país lejano y por no estar, ni siquiera en su alma se mantenía viva la ilusión que le producía recorrer estos lugares en aquellos tiempos. De nuevo se dijo, hay que ver cómo pasa el tiempo y envejecen las personas. Se deterioran los edificios y mueren para siempre aquellos que fueron nuestros amigos. Dejó atrás, por la carrera del Darro, los restos del viejo puente del Cadí y al acercarse a la casa de Zafra cuando, en la plataforma que hay en la acera de la izquierda, los vio. Los jóvenes hippies, con pelo largo, sucias ropas y muchos perros, como otras veces por aquí estaban vendiendo sus artesanías. 4 cosas no muy valiosas de cuero, alambre, hilos de colores, papel reciclado y poco más que por aquí colocan sobre telas o paños también de colores para que los vean los turistas y las compren. Muchos turistas se apiñaban por esta calle en esta calurosa tarde de domingo. Porque aunque la primavera aún no había llegado, hoy ni se movía el viento. Sí, el cielo se mostraba muy azul y el sol brillaba esplendoroso, cosa que gusta mucho a los turistas. Y conforme se iba acercando a este grupo de jóvenes, en esta ocasión más numeroso que otras veces, buscaba algo especial. Pasaba despacio, movía su cabeza y se fijaban con más interés en lo que estos jóvenes mostraban. Sobre una tela verde, vio unos cuadernillos de papel reciclado. Se paró y al instante una muchacha se le acercó y le dijo, «Los he hecho yo y los vendo muy baratos. ¿Qué hay escrito en ellos?» Nada. Son hojas en blanco que he cosido con cuerdas de cáñamo y sirven para escribir en ellos lo que cada persona quiera. ¿Usted escribe? Mucho y desde hace tiempo. ¿Quiere entonces uno de estos cuadernillos para escribir sus interesantes cosas? Y en ese momento sus miradas se fueron hacia las pequeñas acuarelas que junto a los cuadernillos también aparecían sobre un paño muy bien colocadas. La joven que hablaba con él ofreciéndole sus originales libritos en blanco, al darse cuenta que se interesaba por los dibujos, aclaró. son de una amiga mía, esa muchacha que hay frente al muro mirando al río. Los vende a 5 euros. Y rápidamente llamó a su amiga. En solo 2 segundos la amiga, no muy joven, bastante desaliñada en su pelo, rostro y vestidos, se aproximó y le preguntó: ¿le gustan mis acuarelas? Las estoy observando y me parecen originales. ¿Las has pintado tú? Sí, y esta de la Cueva del Sacromonte es mi favorita. Se agachó, cogió el pequeño papel en formato A5 donde tenía plasmada su obra de arte y se la ofreció diciendo: se la vendo a 7 euros. Se percató la amiga que solo unos segundos antes le había dicho que las vendía a 5 euros y por eso enseguida aclaró: yo le acabo de informar que las vendes a 5 euros. Y como él también captó lo que ellas pretendían, desvió la conversación y le dijo a la creadora de las acuarelas: esta de la cueva me gusta. Pues llévesela por el mismo precio que le ha dicho mi amiga. Cogió en sus manos la bolsa de plástico blanco que portaba bajo el brazo y con cuidado sacó el libro. Se lo mostró a la joven y le preguntó: este pequeño libro de relatos originales de la Alhambra, Río Darro y Albaicín, lo acabo de imprimir y lo he escrito yo. ¿Te animas a hacer un par de dibujos para ilustrar algunos de estos relatos? Y sin más rodeos ella dijo que sí. Ilustrar un libro es para mí algo muy interesante. ¿Cuántas acuarelas tengo que pintar? En un principio solo 3 para ver los resultados y luego ya veremos. Le alargó el libro al tiempo que le decía que se lo ofrecía como regalo y también le aclaraba: las ilustraciones no será para este libro sino para el segundo tomo que ya está casi terminado. Pues yo, en cuanto llegue a mi casa, te pongo un correo y tú me mandas el archivo con los textos de los relatos de ese segundo libro. Los leeré con gusto y crearé 3 acuarelas de aquellos relatos que me parezcan más interesantes. ¿Lo ves correcto? Claro que sí. Se despidieron. Poco después él siguió su paseo por el final de la carrera del Darro y Puente del Aljibillo y cuando al caer la noche llegó a su casa, se encontró con el siguiente mensaje: soy Marta, la chica de las acuarelas del Paseo de los Tristes. Ante todo quisiera agradecerte el interés demostrado por mis dibujos. He leído algunos de tus relatos y me resultaron muy interesantes, además de muy inspiradores, al ser tan descriptivos, traen rápidamente imágenes en mi cabeza. En espera de los nuevos cuentos y deseando una colaboración entre palabras y colores, te dirijo mis mejores saludos. Muchas gracias, Marta. Y a continuación él contestó a este correo de esta manera: he recibido tu correo. Gracias por los comentarios a los relatos que has leído. Con este mail, en archivo adjunto, te mando el texto de lo que sería el segundo volumen o libro de esta colección de relatos. Como te comenté, en un principio podrías hacer solo tres dibujos para poner en tres relatos de este libro. Elige tú qué relato te gusta más. El domingo siguiente por la tarde, nos podríamos ver en el Paseo de los Tristes, donde nos vimos este domingo pasado y me podrías dar estos tres dibujos. Yo te los pagaré a 6 euros cada uno. Te pido que firme con tu nombre cada uno de estos relatos. En el libro pondré tu nombre para hacer referencia a las ilustraciones y luego te regalaré 2 ejemplares. En principio solo voy a imprimir unos cuantos libros para ver cómo quedan. La impresión del libro no será de inmediato puesto que todavía le falta la última corrección, insertar los relatos, numerar el índice y maquetarlo. Pero quizá en un mes o así todo estará terminado. Te lo comunicaré para darte los 2 libros que te he dicho. Esto es todo. Gracias y saludos. No mucho después, recibió la respuesta siguiente. Muy bien. Me pongo a dibujar y nos vemos el domingo en el paseo. Muchas gracias. Marta. Y desde este momento, él ya empezó a contar las horas que faltaban para la llegada del domingo por la tarde. Reflexionaba y varias veces para sí se dijo: Amara, se le nota muy entusiasmada. Quizá piense que ilustrar este libro mío puede ser una bonita oportunidad para ella. Primero, porque así recibirá algún dinero de sus acuarelas y segundo, porque crea que esto es una ocasión bonita para darse a conocer y promocionar su arte. Luego cayó en la cuenta que ella le había dicho que no era española. Soy italiana y vivo en las cuevas del Sacromonte y en el barrio del Albaicín, a veces. Lunes por la tarde, Carolina. 3. Pero al día siguiente, lunes por la tarde y también con un hermoso sol casi primaveral y sin frío ninguno, de nuevo subió por la carrera del Darro. Con su bolsa de plástico blanco bajo el brazo y observando todo cuanto por estos lugares se encontraba. También era una tarde muy llena de sol, azul el cielo, limpia la atmósfera y con las señales de la primavera por donde la Alhambra y la Umbría del Generalife. Caminaba despacio, meditando sus cosas y preguntándose en su corazón. Los que ahora vamos y venimos por estos lugares, también un día nos sepultará el tiempo. Y de algunos de nosotros, de mí mismo, que quedará por estos rincones o en otros lugares del mundo como recuerdo. Y observó entristecido los restos de la muralla que, por entre el bosque de la Alhambra, se ven rotos y cada día más viejos. También se fijó en el trozo que por aquí todavía queda del puente del Cadí y el gran tajo que junto a la iglesia de San Pedro se ve al otro lado del río. De nuevo se dijo: los que ahora pasamos por aquí, miramos a estos lugares, casi siempre con indiferencia o como buscando algo nuevo o emocionante y en esto nos quedamos. Pocas veces o quizá nunca, algunos de nosotros nos preguntamos por lo que sintieron, soñaron y vivieron las personas que construyeron estas cosas. Y aunque nos preguntemos cómo fueron y por los sufrimientos que en sus vidas hubo, ¿qué conseguimos con esto y para qué les sirve a ellos? De donde deduzco que pasado el tiempo, también por aquí seré ignorado mucho más que lo soy en este momento. Y vino a su mente el hombre que en aquellos tiempos, junto a este río y próximo al lugar que pisa esta tarde, modelaba en su humilde fragua objetos de hierro, cobre, plata y hasta de oro para los habitantes de la Alhambra. Junto a esta humilde y muy sencilla fragua, vivía su mujer y dos hijos y todos trabajaban ayudándole a él. El hijo mayor, nadie sabía por qué, soñaba una vida distinta a la que conocía en su padre y en todo el barrio del Albaicín. Por eso, a escondidas porque temía que se burlaran de él o que le prohibieran sus sueños, se inventaba cosas extrañas. De unos amigos que tenía en el barrio y cerca de su casa, conseguía trozos de papel y a veces algunos pergaminos en blanco. Junto a las aguas del río se iba y sentado bajo un árbol o sobre una piedra, se ponía a soñar y luego escribía. No con lápiz ni pluma ni pincel, sino con algunas piedras delgadas que buscaba por las orillas de las aguas y las pulía un poco para prepararlas. Conseguía como pequeños punzones que luego usaba para formar las letras en el papel y en los trozos de pergaminos. Con mucho cuidado y tacto hacía pequeños orificios en estos materiales y de este modo escribía sus cosas. Cuando los amigos lo veían, siempre le preguntaban: ¿y qué harás con todas estas pequeñas obras tuyas tan originales? Él les respondía: este es mi juego particular y de este modo hago lo que me gusta y me deja el corazón lleno. ¿Pero qué harás con todos estos trozos de papel y pergaminos perforados? Voy a ir guardándolos y luego, cuando me muera, se lo dejaré en herencia a mis hijos. Quizá algún día, cuando pase mucho tiempo, estas cosas que ahora hago sean de interés para muchos. Y creció aquel joven, se hizo mayor, se casó, tuvo varios hijos y murió. Dejó en herencia a sus hijos las cosas que había escrito en los trozos de papel y pergaminos y estos guardaron el tesoro por algún lugar del río Darro y en la ladera que hoy conforma el bosque norte de la Alhambra. Nunca nadie, pasado el tiempo, tuvo noticias de los escritos de aquel joven y sí, conforme el tiempo iba transcurriendo, también se borró por completo la memoria de aquel muchacho. Solo vagas noticias y muy pocas personas tuvieron de él y esto confirmó una vez más que con el tiempo todo queda sepultado. Hasta los más hermosos y finos sueños y las hazañas más grandes. Pero él, esta tarde de primavera y repleta de un sol muy brillante, mientras avanzaba con su bolsa de plástico blanco bajo el brazo, refrescaba en su mente las escenas de aquellos lejanos tiempos. Deja atrás la iglesia de San Pedro y lentamente va llegando al Paseo de los Tristes, por donde la casa de las chirimías y el bonito puente de piedra que por aquí hay, descubrió algo que le llamó la atención. sobre el pequeño muro del puente, al otro lado del río, ya en las tierras de lo que fue el Carmen del Granadillo, ve a un grupo de jóvenes, muchachos y muchachas que se afanan en dibujar sobre las hojas de sus cuadernos los paisajes de estos rincones. Se para un momento, mira con mucho interés y descubre que estos jóvenes todos tienen rasgos de estudiantes universitarios. Visten bien, aunque no ropas lujosas, la tez de sus caras se ve más blanca que la de las personas de Granada. El pelo en casi todos ellos es muy rubio y se concentra con mucho afán en los dibujos que tienen entre manos. Sobre el alargado muro que separa al río de la plaza y frente por completo al viejo edificio del Hotel Reuma, ve a una joven sentada. Sentada de la misma manera en que se monta a caballo, pero no a la amazona sino al horcajo. Con la pierna derecha colgando para el lado del río y las aguas y con la pierna izquierda cayendo hacia el lado de la plaza. Delante de ella y sobre el muro, tiene abierto un cuaderno de dibujo tamaño 4 y también en el mismo muro y más cerca de su cuerpo, se abre una caja de acuarelas donde se ven los colores que con el pincel va mezclando. Se concentra muy recogida en la tarea que tiene entre manos y dedica sus miradas por momentos a observar lo que dibuja y luego al cuaderno donde con el pincel va dejando los colores. Lentamente se acerca a ella mientras la observa con interés y lo primero que fija en su mente es la hermosa figura de su joven cuerpo. La piel de su cara es bastante blanca, muy suave y algo rosada. Su pelo tiene tonos claros entre dorado, oro y puestas de sol y viste una peculiar y fresca blusa rosa, roja y negra. Se acerca sin titubear y cuando ya se encuentra solo un metro la saluda y le pregunta: ¿puedo ver tu obra de arte? Alza su cabeza, dejando al instante de dibujar y mostrando una muy limpia y fresca sonrisa. También sin titubear confirma: claro que sí. Todavía no la tengo terminada, pero lo estoy consiguiendo poco a poco. Sobre la hoja del cuaderno de dibujos se ve en primer plano árboles, ramas de tarayas y adelfas y hasta un pequeño almendro en flor. Al fondo y muy difuminado su dibujo muestra con un gran vellón de nubes azules y rosa por donde se ve aparecer el río Darro, el puente del Aljibillo y algo de la explanada por delante del edificio del Rey Chico. Durante unos segundos observa esta pequeña obra de arte y luego le vuelve a preguntar: ¿es esto una afición tuya o lo realiza como un trabajo académico? Es la práctica de una de mis asignaturas universitarias. ¿Estudias aquí en Granada? Todos estos jóvenes que puedes ver por aquí repartidos, sentados cada uno donde puede y dedicados como yo a dibujar en sus cuadernos, somos estudiantes universitarios. Nos hospedamos en la misma Plaza Nueva hasta el mes de mayo y somos alumnos de una universidad americana que se llama Oxford College. Yo perfecciono mi español en el Centro de Lenguas Modernas y también practico dibujo y otras cosas. ¡Qué interesante! se limita a decir él. Se fija ahora con mucho más interés en lo que está realizando y luego la mira directamente. Y por segunda vez descubre que es muy hermosa, de fino rostro, suave y dulce, voz vibrante y melódica. Por eso, durante un buen rato, permanece cerca de ella, comentando cosas intrascendentes pero en el fondo muy interesantes. Coge la bolsa de plástico blanco que porta bajo el brazo, saca de ella el libro no muy grueso y con las tapas color dorado donde, en una bella foto, se ve la robusta silueta de la Alhambra. Le ofrece este libro al tiempo que le dice: «Lo he escrito yo y hace tan solo unos días que ha sido impreso. Te lo regalo a cambio de algo». Lo mira ella un poco expectante y luego pregunta: «¿A cambio de qué?». «Que cuando puedas, hagas un dibujo exclusivo para mí y me lo regalas. Quiero tener un bonito recuerdo tuyo y de este encuentro y momento. Pues te lo prometo». Solo unos segundos después, la despidió y se alejó del lugar. Y unas horas más tarde, en cuanto llegó a su casa, le escribió el siguiente mensaje: «Hola Carolina. Soy quien esta tarde te ha regalado un libro sobre leyendas de la Alhambra, Río Darro, Albaicín. Amablemente me dejaste tu mail y te pongo estas letras para saludarte y darte las gracias por lo afectuosa que has sido. Me agradó tu simpatía y verte dibujando los paisajes de lo que son mis lugares literarios en Granada. Muy romántico y poético para mí, por eso te he visto con una persona llena de encanto. Perdona y gracias por tu encanto y rato de conversación conmigo. Eres muy agradable e irradias mucha amabilidad y belleza. Espero que leas el libro que te regalé y espero con ilusión el dibujo que me dijiste harías para mí. Me agradará mucho poderlo poner en uno de los relatos de mis libros. Creo que será para ti un bonito recuerdo de Granada. Fírmalo con tu nombre para que sirva de recuerdo. Con este correo te mando el archivo del libro en formato PDF, para que lo tengas y, en tus ratos libres, leas un poco el español. Gracias sinceras y mis afectuosos saludos para ti». 2 días después, recibió él esta contestación: «Don amigo, muchísimas gracias para su mensaje y para el libro. De verdad tuve mucha suerte de estar allí al mismo tiempo como tu punto. Era un placer conocerle y hablar sobre tu trabajo. Tengo ganas para leer el libro, y no tengo ninguna duda que yo vaya a disfrutarlo mucho. Eres una inspiración para continuar en las artes. No voy a olvidar el dibujo, tienes razón que será un recuerdo bonito de Granada y de nuestra conversación. Sinceramente, Carolina».